Esta es Satel Perú, el LAMPA, 97.7 FM, en Pucará, José Domingo Choquehuanca, Santiago de Pupuja y Tirapata, 99.7 FM. En Santa Lucía, 92.5 FM. En Paratía, 101.5 FM. En Palca, 100.5 FM. En Ocubiri, 97.9 FM. En Vilavila, 90.9 FM. En Nicasio, 101.9 FM. En Cabanilla, Cabanillas, Cabana y Juliaca, 103.7 FM. También en radiosatel.pe. Grupo Satel.p, redes sociales y en la señal de Canal 6 Satel Radio TV, la nueva alternativa. Satel, plataforma integrada de medios. Lampa, capital del folclor puneño. Estos guaiños son nuestros guaiños paisanos. Este cantar es nuestro cantar paisano. No lo olvides, no lo niegues. Es tu sangre y es mi sangre. Tu programación cultural. Éxitos de Puno Pandillero. Bajo la conducción de tu amigo de siempre, el profesor Rudy Abad Quisoca la Molina. Yo tuve mi enamorada, que era la huesca cachita, donde la puse en cinta, carajo, para mi mar. Yo tuve mi enamorada, que era la huesca cachita, donde la puse en cinta, carajo, para mi mar. Al cabo de 9 meses, la chola parió un varón, el cholo sale un ladrón, carajo, para mi mar. Son las 8 de la mañana, amigos oyentes, con 04 minutos en nuestro set de radio Satel, en la frecuencia modulada 97.7, desde Lampa, Puno, Perú, para el mundo, amigos oyentes. Muy buenos días, Lampa, Puno, Perú y el mundo entero. Nos enlazamos y estamos ya prestos y listos en tu programación cultural Éxitos de Puno Pandillero, el programa que más impacta. Claro que sí, amigos oyentes, el programa que más impacta. Aquel que diga que no, amigos oyentes, le cae una chiquita. Claro que sí, Éxitos de Puno Pandillero, ya vamos por los 29 años en la palestra musical de difusión cultural, amigos oyentes. Nuestro saludo reiterado para ustedes que están en toda la zona alto andina de los distritos de Palca, Vilavila, Paratía, Santa Lucía y Ocubiri. Amigos, hablando de Paratía, Paratía está de duelo, amigos, por la irreparable pérdida de un gran amigo nuestro, vuestro, de hace muchos años atrás. Se trata, amigos, de Jorge Condori Guaita, un técnico agropecuario, amigo nuestro de muchos años, vuelvo a repetir, una persona muy humilde, muy, muy trabajador, amigos, muy honesto. Asimismo, la tranquilidad en su labor, y precisamente él estaba cumpliendo la labor de fiscalizador en la municipalidad distrital de Paratía. Primer regidor, amigos oyentes, se nos fue al más allá. Una pena decir y dar las condolencias necesarias a toda su familia con Dori Guaita. Amigos, lo conocemos perfectamente, a Jorge, a Jorgito, cariñosamente lo llamamos, y que hoy Paratía llora su partida. Hoy en horas nos dicen a las 11 de la mañana es el entierro en el distrito de Paratía, del gran amigo técnico agropecuario, regidor del municipio distrital de Paratía, Jorge Condori Guaita, que en paz descanse, que de Dios goce gloria eterna, paz en tu tumba. Tus amigos, estamos velando siempre por ti, y creo que desde lo alto, Jorgito, nos ilumines, pues, tu sabiduría, tu talento, tu humildad, que siempre te caracterizaba. Jorgito, ya nos estaremos viendo muy pronto por allá. Amigos, iniciamos con la primera entrega musical a cargo de los Jampis de Sandia, los intérpretes de hermoso güeñito Cholita Bonita. Para ustedes, amigos. José Sanga y Rosa Arpita. De la mañana con 10 minutos en nuestro set de Radio Satel. Usted esté en la cordial y amable sintonía de tu programación cultural Éxitos y Más Éxitos de Puno Pandiero, el programa que más impacta, amigos oyentes. Nuestro saludo reiterado para todos y cada uno de ustedes que gustan de la mejor música pandiera. ¿Qué mejor que estamos en vísperas, amigos oyentes, del Día del Músico, amigos? El 22 de noviembre, amigos, es el Día del Músico. ¿Qué mejor, amigos, saludar a todos y cada uno de ustedes que estarán, pues, degustando de las actividades, culturales, deportivas, amigos? El próximo 22 de noviembre es el Día del Músico. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes, amigos, porque se celebra el Día de Santa Cecilia, Día del Músico, el 22 de noviembre, amigos. Entre nuestro saludo reiterado para todos y cada uno de ustedes, músicos, artistas, compositores del vasto departamento de Puno. Qué mejor a los integrantes de los diferentes conjuntos musicales y centros musicales de nuestra región Puno, que precisamente el 22 de noviembre se celebra Santa Cecilia, patrona de los músicos, amigos oyentes. Vuelve la parte musical, no sin antes saludar en casita para toda mi familia, Xocala Molina, Xocala Quispe, Xocala Conchoy, y a todos nuestros amigos en casa. También queremos saludar a Carolina Marisol, a Fidel, Rafito, Emanuel, para Fernandita, que el día de ayer estuvieron degustando de las aguas termales, termomedicinales, allí en la ciudad balnearia de Putina. Previo a la visita, nuestro hermano Julio Celso, hemos estado pues ayer degustando o compartiendo momentos gratos, a pesar que estamos en el dolor, pero nosotros tenemos que ser fuertes, francos y sinceros, sin pelos en la lengua y sin odios, amigos oyentes, con la tranquilidad necesaria, así como suena, con la tranquilidad necesaria, amigos. No nos perturbamos con cosas que vienen de afuera, amigos oyentes. Tranquilos nosotros, serenos, honrados, francos y sinceros, amigos, siempre haciendo nuestras actividades cotidianas día tras día. Vuelve la parte musical, el Centro Musical Ayaviri, residentes en Arequipa, amigos, que precisamente uno de los integrantes es paisano nuestro, profesor Isidoro Quisocala Payé, que está integrando esta estudiantina o el Centro Musical Ayaviri, residentes en Arequipa, nos interpreta este hermoso guaño Ingrata para ustedes, amigos. Éxitos de Puno, Pandillero, la que más impacta. Porque tú das de cariño con mi querer, no comprendo tu proceder. A todos andas diciendo que mi querer nada vale para tu amor. Si me ha tocado perderte, ingrata, ándate y no vuelvas más. Si has decidido marcharte, ingrata, solo tendré resignación. ¿Qué más así, tu ingrata, tu corazón? Me añorarás, malvada, por mi amor. Después de tanto cariño, dices ya no, ya no. Después de tanto amorío, dices ya se acabó. Por tu traición, ¿cómo has podido engañar mi corazón? Cuanto más yo te amaba, dices ya no, ya no. Cuanto más yo te quería, dices ya se acabó. Qué falso tu corazón, no comprendo tu proceder. Qué falso tu proceder, ándate y no vuelvas más. Ya no, ya no. te quería, dices ya se acabó. Qué falso tu corazón, no comprendo tu proceder. Qué falso tu proceder, ándate y no vuelvas más. 8:17 en nuestro set de Radio Satel. Usted está en la cordial y amable sintonía de tu programación cultural matinal dominical, Éxitos de Puno Pandillero, el programa que más impacta. Éxitos de Puno Pandillero, amigos oyentes, en la palestra musical. Amigos, Éxitos de Puno Pandillero, bajo el cielo del mundo, amigos. Nuestro saludo reiterado para todos y cada uno de nuestros amigos en la zona alto andina de los sitios de Palca, Vilavila, Paratía, Santa Lucía, Ocuviri, Nicasio, Calapuja, Pucará, Cabanilla, amigos oyentes, integrando la provincia de Lampa. Y ni qué decir, amigos oyentes, hay que integrar a la región Puno y sus 13 provincias, amigos, e integrar el Perú entero. ¿Qué mejor a través de Éxitos de Puno Pandillero de Radio Satel en la frecuencia 97.7 desde Lampa, Puno, Perú, para el mundo? Emitimos nuestras señales de música pandillera. Solo en Radio Satel, amigos oyentes, emitimos la mejor música pandillera a través de tu programación cultural Éxitos de Puno Pandillero, bajo la conducción del quien habla con toda humildad y cariño, profesor Rudy Abasquiz Ocala Molina, siempre latente durante 29 años de difusión musical y cultural, amigos oyentes, para todo el mundo. Y qué mejor, a través de nuestra programación cultural Éxitos de Puno Pandillero, damos a conocer los temas inéditos interpretados por centros musicales, estudiantinas, agrupaciones musicales de nuestro vasto departamento de Puno, amigos oyentes, integrantes de diferentes comunidades campesinas, distritos, provincias. Nuestros integrantes también son estudiantes de diferentes instituciones educativas del nivel de educación inicial, primaria, secundaria. Más adelante vamos a emitir en primicia musical la grabación en videoclip, amigos oyentes, de el grupo musical del Colegio Horacio Ceballos Gámez de Palca, que el día de anteayer, amigos oyentes, han plasmado un videoclip con los lugares turísticos de nuestra localidad de Lampa. Qué mejor integrantes de el grupo musical Mártires del 8 de octubre, amigos oyentes. Un abrazo para ustedes, alumnos de la promoción del OSEGA Palca. Más adelante estaremos dando a conocer la primicia musical en Éxitos de Puno Pandillero. Más música a través de el instrumental Mo. 14 de septiembre nos interpreta Piénsalo Mucho para Casarte. Aquí, para ustedes, amigos.